necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos, observadoras y observadores. Aquí comienza un nuevo vuelo desde este nido oculto en lo alto de un árbol entre la vegetación de algún salvaje bosque de Cantabria. Desde aquí ya sabéis que desde el año 2018 tratamos de programa a programa, vuelo a vuelo, hacer uso de esa herramienta tan potente que es la contrainformación frente al ruido con el que los grandes medios de información nos bombardean día a día para tratar de imponernos sus discursos, sus agendas y en definitiva de hacernos personas sin espíritu crítico que aceptemos, justifiquemos e incluso defendamos el sistema establecido. Ante esto, los medios de contrainformación, entre los que humildemente tratamos de hacer nuestro pequeño aporte radiofónico desde este pequeño nido, pues con estos medios intentamos romper con esas ataduras y ofrecer espacio y difusión para todos aquellos temas que apenas se oyen o incluso son silenciados en los grandes medios de información y ser un pequeño altavoz más de todas aquellas voces, de aquellos gritos de rebeldía, de inconformismo y, en definitiva, de pensamiento crítico y libre. En este sentido, hoy os traemos de nuevo algunas voces en esta dirección y en primer lugar hemos preparado unos cortes de la charla del pasado viernes 10 de mayo en el Instituto Santa Clara, en Santander, organizada por los colectivos en defensa del territorio y realizada por Antonio Arechavala, geólogo e investigador que viene siendo una de esas voces que, junto a otras voces como Antonio Turiel, Alicia Valero o Carlos Taibo, entre muchas otras, nos vienen alertando del colapso energético y de materias primas en el que nos estamos adentrando y de los posibles horizontes y escenarios que se nos vienen encima. En esos contextos nos ayudan a visibilizar el camino a seguir, que necesariamente pasan por estrategias de decrecimiento del modelo económico y social en el que vivimos, hacia modos de vida y sociedades realmente sostenibles, en las que podamos realizar verdaderos modos de vida de economía circular, cuidando y conviviendo con el planeta y rompiendo con esa falacia del sistema capitalista de crecer y crecer hacia el infinito en un planeta con recursos finitos y en muchos casos muy cerca de agotarse para cubrir las incesantes demandas de consumo actual. En la segunda parte del vuelo, nuestra compa Eva nos ha dejado una entrevista que realizó durante la ruta guiada desde Pozozal, en el municipio de Campo de Enmedio, en el sur de Cantabria, cerca ya de la frontera con Palencia, y en esta ruta guiada se caminó por los terrenos que se verán afectados por el nuevo proyecto de traer a Cantabria el tren de alta velocidad. La ruta fue convocada por la plataforma contra el TAF, el tren de alta velocidad, bajo el lema «Por unas cercanías dignas, paremos el TAF». Y antes de comenzar el vuelo, os mandamos un saludo y un abrazo a toda la audiencia de las radios libres que reemiten nuestros vuelos, Radio Argallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola Irratia en Bilbao, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona y Radio Almaina en Granada. Para la audiencia de Radio Almaina queríamos comentar que nos avisaron las y los compas la semana pasada de que el pájaro observador pasa a partir de ahora a sonar los sábados a las 4 de la tarde, en lugar de a las 5 de la tarde como venía sonando estos años. Y nada, extendemos también el saludo y el abrazo a todas las observadoras y los observadores que nos escucháis en cualquier momento a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Hecha esta pequeña introducción, vamos con un chute de flow para calentar motores, así que observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Palabras hirientes, insultos, te chantajeo, te miente. Terminar la relación, te amenazó una huella en el corazón. Control, posesión, estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, extermino el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela. Eso también es violencia. Alba mama shina mi kanchi, waira shina muyumunchi, huyash pa hampish patar punchi, hatu muskita tar punchi, hatari shunchi, richari shunchi, ama kungangi, kambaya mi kangi, mana pipas kangi chu, kambaya mi kangi, yaringi, huyarish papuri, tukuya, yuyari shumi, shungu kunata, paska shumi, shina yata, uma kunata, alichi shumi, tukuya nya hatari mui, mishuyu yaitor machish pakatishun, mishuyu yaitor machish pakatishun. Wanigo kuyari, hakuyari. Warmiku kuna hatari, utanya hatari. Mui hakunya kama rishu nchi. Utsayari, utsayari. Warmiku kuna hatari, utanya hatari. Mui hakunya kama rishu nchi. Rishu njami, rishu njami. Warmiku kuna hatari, utanya hatari. Mui hakunya kama rishu nchi. Hakuyari, hakuyari. Dijo eso, limítate a esto. ¿Quiénes son ellos? No uses eso. No te creo, no me gusta tu comportamiento. En cualquier estrato, momento, maltrato. Como mandato físico, psicológico. Deconstruyámonos con el otro. Nada se gesta solo. Nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser. Reconfigurarse y aprender a florecer. Haku, harikuna, kawambra kuna. Palmilla y yanga, yuya y ta. Saki chingapa, warmi kuna. Uan shuya kangapa, alika usa. Pashinji shayarish pami, runa pachashina mari. Miski shunguyuk tukungi, mana manjangi. Hakunyo pungi, warmi kunaka, mana manjangi. Ucha hatari, huya iwan shayari. Musku ikuna wan richari. Warmi kukuna hatari, uchanya hatari. Mui hakunya ukaman rishunchi. Utsayari, utsayari. Warmi kukuna hatari, uchanya hatari. Mui hakunya ukaman rishunchi. Rishunjami, rishunjami. Warmigo kuna hatari, utanya hatari. Mui hakunya upaman rishunchi. Hakuyari, hakuyari. Warmigo kuna hatari, utanya hatari. Mui hakunya upaman rishunchi. Rishunjami, rishunjami. Escuchabais la canción Warmi Hatari, la cual nos propuso pinchar una compañera, y es una canción realizada por La Mafia Andina, que realiza rap quichua desde Ecuador. Las y los quichua son una etnia indígena que habita en la selva tropical de Ecuador, y La Mafia Andina realizó esta canción en torno a la campaña Mujeres sin Violencia, Así Gana Ecuador, que tratan de impulsar un levantamiento por un país libre de violencia contra las mujeres. Para más información podéis buscar en la página mujeressinviolencia.org. Bueno, llegado a este punto, vamos a entrar en materia con los cortes que hemos preparado de la charla que organizaron los colectivos en defensa del territorio el pasado viernes 10 de mayo en el Instituto Santa Clara, en Santander, la cual fue titulada por Antonio Arechavala con el mismo título que hemos usado para este programa, Geología de una transición energética digital. En ella podréis escucharle hablar de diversos temas en torno a la crisis energética en la que nos encontramos, el agotamiento de recursos naturales. Hacía también numerosas críticas a la llamada transición digital, también al aumento de la población urbana respecto a la rural, y en definitiva a los límites del crecimiento en el planeta finito en el que vivimos. Veo que el pájaro observador me hace la señal de que tiene ya los cortes listos, así que cuando quieras, dentro audios. Una de las patas de nuestra transición digital, esa transición energética, es la transición digital. Cuando salimos de la pandemia, si os acordáis, Pedro Sánchez reunió a todos sus ministros, grandes empresas, sindicatos, y dijo, vamos a hacer una transición que será verde, digital e inclusiva. ¿Os acordáis? Bueno, pues realmente, ¿qué tenía el sector minero que aportar a todo esto? Pues que realmente esa transición digital estaba basada en una explotación geológica brutal. Cada bicho de estos, un móvil y toda la infraestructura digital, que no voy a meter mucho, pero podéis leer por ahí artículos míos, que van por ahí por varias revistas y tal, hay una geología brutal. Había que multiplicar por un montón el litio, por un montón el cobalto, por un montón las tierras raras, etc. Y ahora encima ha venido a fastidiar un par de guerras, una en Ucrania y otra en Gaza, que han venido a fastidiar porque hay una... Dijo el otro día von der Leyen que tenemos que lanzarnos a la minería de las tierras raras y tal, porque las tierras raras suponen un armamento muy preciso, de los drones que no fallan. Es decir, hay una base geológica que sustenta estas nuevas tendencias de transición digital enfocada hacia la modernización del armamento. Bien, si en el año 2025 pudiésemos disfrutar de una eficiencia energética mil veces mayor que en el año 2015, cuando el sector minero dijo, a ver, yo también quiero participar en este debate, si hubiese sido así, tendríamos que en el año 2050 solamente el sector digital, todo lo que es el sector digital de internet, del banco, el no sé qué, todo lo que hacemos a través del mundo digital, que ahora incluso tenemos un ministerio para la transición digital, todo consumiría la misma energía que se consumió en el año 2010. El año 2010 es un año brutal en la vida de este planeta. Ese año, luego lo hablamos, fue el año en que por primera vez en la historia de la humanidad más de la mitad de la población empezó a vivir en ciudades. El 50% de la población empezó a vivir en núcleos urbanos, con lo cual el núcleo urbano se convirtió en la célula de una urbanosfera que necesitaba ingentes cantidades de recursos, como hemos visto en Madrid, y hacían ingentes cantidades de porquería. Pero ya estábamos entrando en la crisis. Ese fue el año 2010. Una nueva experiencia para la vida en el planeta. Más de la mitad de la población comenzamos a vivir en ciudades. Así que se inventan las extracciones no convencionales, aparece el fracking, aparecen las arenas bituminosas, aparecen incluso los biodiesel o los agrocombustibles, si queréis, que es coger comida, maíz, soja, etcétera, para intentar hacer gasolina, gasoil. Bueno, sí, todavía avanzaron más, dijeron que si la eficiencia fuese tal, una eficiencia brutal, que llegase a que un átomo se moviese sin producir nada de rozamiento ni nada, y fuese bueno, toda la energía. No se escapase nada, el principio de Landauer, que es imposible, en este caso, en el año 2070, toda la energía desde el periodo 2010 al 2070 sería para el sistema digital. En ese momento el planeta estaría frito. Bien, no hay ningún sector ahora mismo de la banca, ni de la construcción, ni del urbanismo, ni nada, que no esté emocionado con la inteligencia artificial, no saben lo que hay detrás. Yo siempre les digo a mis alumnos, aquí esto consume igual que un frigorífico moderno. Y dice, oh, sí, tú tienes un frigorífico en casa, pero es que vas con un frigorífico aquí. ¿Cómo es posible si yo le enchufo con una cosita pequeña y tal? Cada vez que mandas un vídeo por WhatsApp, no te quiero contar si es así de alta definición, la cantidad de moléculas de plutonio que se están quemando en ese momento, en Almará, ¿no? Es decir, si hacéis el seguimiento, todo el ecosistema digital que está en tu bolsillo, el consumo energético ahora mismo es aproximadamente el 10% de la electricidad mundial y va para más. Realmente el problema que tuvimos era que la sangre del sistema nuestro, donde nosotros vivimos, se llama diésel, que mueve el transporte, la agricultura, el papel higiénico que tiene y va todo. Es decir, todos nuestros, y por supuesto la agricultura, lo que comemos, lo que bebemos, prácticamente no se llama diésel. Y el diésel ha llevado esta evolución. Ha caído, fijaros aquí, en el año 2022. Estamos en los niveles básicamente de 2004, antes de la caída de Lehman Brothers. Esa es la sangre que mueve el sistema. Producir diésel con estos nuevos petróleos que no son el crudo convencional de la vida es muy difícil. Bueno, el fracking prácticamente imposible. Así que el diésel se va quitando poco a poco de los coches, poniendo zonas de bajas emisiones y tal, para que vaya un poco para la agricultura y tal, ¿no? Yo lo entiendo, bueno. Además tenemos un problema añadido en esta ley que se le decía a sus señorías, que la transición energética se está haciendo muy jodida porque tenemos esto. No hay ningún partido, alguno, muy pocos, dos o tres partidos, que no tengan en sus consejos de administración a estos señores. Así es imposible. O sea, el sistema energético está corrompido de arriba a abajo. Así no hacemos ninguna transición digital, ni energética ni ecológica. Así que somos los ciudadanos que debemos acabar con esto. Con las puertas giratorias. Y eso es lo que les pregunté yo con los morros a sus señorías y les pareció que yo era la que venía, ¿no? Señores, si hacemos la ley, la hacemos. Lo que podemos hacer es esto de aquí. Otra de las cosas que pasó durante el siglo XX, lo que llamamos el siglo XXI, es que con la entrada, sobre todo cuando ya Franco le abrieron las puertas de los mercados internacionales y pudo entrar el petróleo, es que nos fuimos, fijaros, el boom que se da a partir de 1930, de cómo la población urbana aumenta en relación a la población rural. Por supuesto, los núcleos de recepción mayores son, sobre todo, Madrid y Barcelona, ¿no? De tal forma que, si a principios del siglo XX tres personas de la ciudad eran mantenidas por siete del campo, hoy estamos en que más de ocho y media personas de las ciudades están mantenidas por 1,5 por persona y media en el campo. Que es la que, gracias a la mecanización y los combustibles fósiles, les da de comer. Además, ahora, hoy haré en Pamplona otra tractorada, han vuelto a colapsar la ciudad, yo vivo allí, ya sabéis, vivo en Pamplona. Esta gente hablo con ellos, vienen a estas charlas, allí hay un movimiento de fondo no tan facha como el que pueda encontrar en otros lugares de España, Hay gente muy dedicada a la agricultura ecológica, productos de cercanía, etc. Y entienden que el gran problema sobre todo son las distribuidoras. Pero bueno, en cualquier caso, sí que nos echan en cara a lo que yo llamo urbaletos, a los que vivimos en las ciudades, porque se implantó, y aquí existe mucho, aquí se dice, es pasiego, nah, ese es pasiego, claro. Pero en Madrid está muy consolidado el insulto peyorativo de paleto. Además se lo dicen a cualquiera de Alicante, de Santander, de Cádiz, el que sea, todos son paletos, menos ellos. Son urbaletos, es lo que yo les llamo urbaletos, porque realmente son los que les dan, estos, lo que llaman paletos, les están dando de comer. Esto es muy importante. Y lo han interiorizado mucho la gente del campo, al menos con los que yo hablo allí en Navarra y tal y cual, este desprecio de la gente de ciudad que creemos que las lechugas nacen del Carrefour, o sea, de las estanterías del Carrefour o del Eroski. Vas allí, lo coges y ya está, ¿no? Bien, eso no hubiese sido posible sin los combustibles fósiles. Otra de las cuestiones de las que hablan los partidos políticos siempre es el crecimiento, porque si hemos visto que se pudo crecer porque metimos energía no renovable, fijaros en el gráfico, al final la relación circular con el planeta era 1 frente a 9, era el 10% solo quedó de la biomasa y el otro 90% eran petróleo, gas, uranio, lo habéis visto, ¿no? Al final del todo de la gráfica inicial, pues ya está súper roto, con lo cual la cantidad de productos y de porquerías que hemos lanzado a la atmósfera en forma de plástico, CO2, NO3, bueno, pues es brutal, ¿no? Pues crecimiento, crecimiento, crecimiento. La única forma que tenemos para acabar con la pobreza, el paro y la precariedad es crecer, crecer y crecer. Fijaros que si, por ejemplo, nosotros, cuando hablábamos allá en el siglo, finales del siglo XX, España que es el 12%, luego ya nos ponderamos un poco, al 6%, ya a Rajoy le permitieron el 3%, luego al 2,7%, pero imaginaros que pudiésemos crecer al 3%, que es lo que le gusta mucho a todos los políticos de la izquierda y de la derecha. Les encanta, el crecimiento es fundamental para poder garantizar tal, tal, tal. Bueno, pues en el año 2140, dentro de 100 años, habría que multiplicar todo básicamente por 20. Tendríamos una ciudad de Santander con 4 millones de habitantes viviendo o formando parte de un estado, si existe, llamado España, con unos 800 millones de habitantes, con una capital, Madrid, de 77 millones de habitantes. Habría unos 20 aeropuertos parayas y 20 estaciones de tren, y todos tendríamos que multiplicar todos por 20 los coches, es decir, habría que poner más estaciones, más trenes, más todo, y creceríamos infinitamente. Hacía la infraestructura de nueva montaña para poder entrar con un puente que vendría desde Pedreña directamente a Santander. O sea, habría que hacer todo, con lo cual habría que poner en marcha un montón de obras públicas, es decir, que. Y los efectos que íbamos a provocar, no os quiero ni contar a ver cómo lo gestionamos. Había que dar de comer a toda esa peña, hay que dar de comer, entonces en los diarios todo lleno de huertas, había que poner molinos por todos lados para que todo el mundo tuviese electricidad. Hay que crecer, crecer y crecer. Pues por supuesto, esto ya veremos a dónde va a parar. En fin, y al final el crecimiento económico infinito no solo es absurdo, sino que es imposible. O sea, yo creo que esto. Bueno, pues se lo explicas, hay esos señores con corbatas que dicen que se puede crecer, pues nada, habrá que crecer. La palabra de crecimiento es tabú entre ellos, es decir, no, o estacionario, es decir, una economía estacionaria que no produzca estos impactos. Dans la bouche, je cavale toute la nuit comme un poche. Nuestro mundo, el mundo donde vivimos, comemos, cagamos, o sea, es un mundo que tiene rozamiento, peso, y no es virtual como las hojas Excel. Así que toda esa transición que vamos a intentar hacer conlleva que cuanto más grandes son el gigavatio, el kilobyte, el megabyte, el giga de memoria, todo esto es muy bonito decirlo, pero luego en la realidad hacer todo eso es un consumo ingente de energía. Mover ahora mismo vídeos o mensajes por WhatsApp, en este momento se están quemando una cantidad de recursos brutales para esto simplemente, ¿no? Para la transición digital. Con este yo creo que voy a terminar. Vamos a hacer en unos segundos la historia de todo nuestro planeta. Fijaros, esta es la historia de la Tierra. Vamos a empezar desde el principio, ¿eh? Vámonos a, bueno, ya sabéis, todos cuando los dinosaurios, ya lo sabéis, ¿no? tenemos Pangea, no sé qué, y llega el Carbonífero. Toda una gran cantidad, ¿veis? Todo verde. Es una gran biota, hay una exuberancia de vida brutal en el planeta que bueno, pues hace que todo sea verde. Luego viene la extinción pérmica, aparece la tectónica de placas y toda esa luz, luz recogida por animales y plantas, es metida, recocida, convertida en hidrocarburo y de repente, hace 300.000 años, un bicho que empieza a ser diseñado con brazos, piernas y con un soporte físico llamado cerebro para el pensar, se lo encuentra hace 100 y pico años y lo puede, pues, lo vuelve otra vez a la atmósfera. Ponemos esos cada 2 años. Ahí tenéis el impacto del meteorito, los dinosaurios y tal. Nada, en un poquitín toda la historia del planeta. Como sabéis, nuestro planeta, pues, se formó por capas. Al principio, los materiales más densos, níquel, hierro y tal, forman el núcleo, luego un poco más ligeros con aluminio, sílice y tal, el manto, un poquito más tarde, pues, ese mismo manto con la, está afuera y se enfría y forma la corteza, que es rígida, y que es la que entierra toda esta energía solar, la fosiliza y luego la devuelve a coste cero. Todo esto, bueno, pues luego sale la atmósfera, etc. Todo esto tuvo sus momentos. Por ejemplo, núcleo, manto, corteza, atmósfera, hidrosfera y atmósfera, todo esto, pues, son 4.500 millones de años. Hace 4.000 millones de años aparece un nuevo concepto, la biosfera, porque una cosa que nadie sabe dónde ha salido, pero nadie ha demostrado que sea de lo inorgánico, llamada vida, empieza a extenderse por todo el planeta y aparece lo que podemos llamar la biosfera. Más tarde, hace unos 300.000 años, como os decía, aparece una cosa física que es capaz de pensar y utilizar la propia Tierra para manipularla, es decir, aparece un soporte físico que aglutina el pensar, que es el cerebro humano. 300.000 años, hace 5.000 años empieza la historia. Antes hablamos de prehistoria. Hace 5.000 años ya tenemos que esa información se puede mandar a través de cosas escritas por alguien que ha muerto hace no sé cuántos años, pero ha quedado su testimonio escrito, porque inventamos la escritura. Hablamos de la noosfera, la esfera del conocimiento que empieza a crecer, y de la tecnosfera, que va desde el hacha de Altamira hasta los grandes servidores de Google y de Apple. ¿De acuerdo? Y finalmente, hace 14 años, como os decía, la urbanosfera se proyecta, llega a su culmen, en el año 2010, cuando más de la mitad de la población de este planeta empieza a vivir en ciudades. Pero todavía hay un momento mucho más alucinante en la historia de nuestro planeta, que fue hace 4 años. Aunque el antropoceno todavía no está admitido en la Sociedad Estratégica Internacional, pasó una cosa en 2020. Toda la biomasa del planeta de siempre, todas las células, bosques, animales, nuestros cuerpos, toda la vida, ha venido pesando aproximadamente unas 1,1 teratoneladas, 10 elevado a 12, muchísimos ceros, ¿vale? Pero en este tiempo, desde el año 1900, que solamente el 3% de las cosas creadas por el ser humano, entre ellas una muy importante, que es el hormigón armado, en azul, y sus componentes, en azul más oscuro, empiezan a crecer de tal forma que en el año 2020 el peso de todas las cosas artificiales iguala el peso de todas las cosas vivas. Otra nueva experiencia para la vida del planeta sucedió en el año 2020. Es verdad, hay más o menos de 6 años, porque está en revisión todo, pero es ese momento. Aquí hay una cosa muy interesante. La vida es capaz de regenerarse a sí misma. Y tenemos un problema con el hormigón armado. 100 años de vida le damos. En las nuevas condiciones atmosféricas, 85. ¿Vale? Pero para hacer ese mantenimiento, la materia viva no se puede, o sea, la materia muerta no se regenera a sí misma. Aquí está el vidrio, el plástico, etc. ¿De acuerdo? Tiene que utilizar ingentes cantidades de energía para producirse. Pero justo ahora, cuando viene el declive de la energía y queremos sustituirla por renovables, nos encontramos que toda nuestra sociedad montada a través de las energías fósiles, con su icono, que es el hormigón armado, forma parte de todo el paisaje del planeta, de esa urbanosfera que llegó a su culmen en el año 2010. Pasan cosas como, por ejemplo, que es verdad que aquellos 250 millones de años, cuando se produjo todo el momento verde, chocó la India contra el Himalaya y tal, parte del mar se convirtió en sal. Y esta sal estupenda, que tiene 250 millones de años, que recomiendan sal del Himalaya, todos los cocineros que salen en la tele, Arguiñano y compañía, dicen que es maravilloso. Pero mi tarro caducó en 2019. Tengo un problema. tiene 250 millones de años y es el más primigenio cuando Pangea empezó a separarse. Pero se me caducó el año 2019, ¿verdad? Esas son las cosas del... Hablando del desecho, hoy tenemos los desechos de esas corrientes que, bueno, forman parte del planeta. Normalmente tenemos un par de continentes de plástico, de mierda, ya sabéis, las tortugas esas, todo lo que habéis visto. Están dando vueltas por ahí. Esto lleva a que cada uno de nosotros, en las ciudades occidentales, a través de la alimentación, ingerimos aproximadamente 5 gramos de plásticos, en forma de microplásticos, todas las semanas. Debería ser aproximadamente unas 3 muñecas Barbie al año, cada uno de nosotros. Han aparecido ya los microplásticos en la sangre, en la caca de los adultos, en la leche materna. Hay microplásticos ya por todas partes. Y además no estamos haciendo nada. Tengo una pelea gorda con los campos de fútbol, estos de hechos con neumáticos triturados, ¿no? Bien, pero bueno, también no sabemos qué hacer con todo esto que bueno, lo estamos mandando a una costa de marfil, la mayor parte de las veces. Allí los niños lo queman con unas incidencias de leucemia infantil del 50%. Y sacan el cobre, el platino y tal, que lo revenden incluso... Bueno, pero bueno, no pasa nada, porque vamos a automatizar la economía, vamos a ser muy eficientes, una economía de automatización gracias a la transición digital. Otro de los problemas es que no sabemos qué hacer con los molinos, porque es nuestra primera transición energética esta, la primera. Se supone que debería ser sostenible y circular, de tal forma que la segunda transición energética, que se dará dentro de 25 años, reutilice todo lo que hizo de la primera para decir hemos sido sostenibles, verdes, digitales e inclusivos. Tenemos un problema, que esto se desgasta muchísimo más de lo que pensábamos. Produce una gran cantidad de microplásticos y no tiene un hormigoncillo malo, que están haciendo Tecnalia en Bilbao, que sí, buscarle caro, pero bueno, no sirve para mucho. Alguna pasarela de puente así para algún río pequeño, un regato, lo que estás pensando. Realmente esa excavadora, la que lo está enterrando, porque si no, estamos haciendo enterrarlos, son resinas muy tóxicas, muchas de ellas, no funcionan ni con eólica ni con solar, y tampoco se construyó todo su metal con eólica y con agua. On arrive qu'à couler, on vient pas pour danser. Y'a des trucs à couler, j'avais même pas pensé. Et je me sens bien que dans les trucs insensés, on va tout arracher, y'aura pas de plan B. Bois pour oublier, pas à ta santé. Tu t'es plié, logiciel à planter. On fait du hors-piste, orbite, hors risque. Toujours trop triste, trop vite, autiste. La nuit est noire, dans mes yeux y'a du feu. Le destin m'éteint, alors allume-le. Tous les moments où dans les yeux y'a du mieux. J'suis prêt à perdre, j'connais les règles du jeu. Juste grenade dans la bouche, cavale toute la nuit comme un pote. Je graille du chardon à la louche, la zig m'éloigne de mes proches. Je vais dans la symétrie, dans le décalage. L'équipe de sortie, c'est pas carnaval, douce violence m'électrise. Le décollage dark zumba dans la pièce, je fais le sang pas. La vague est corrosive, respire le monoxyde, le thème est maladif. Je suis comme sauvage en civil, je veux du gaz, me finir au butin. Le crapaud, car tout passe par le regard noir. Un chapeau là, mais ça vient l'autre, mais ton chapeau là. Υποφέρω και κάπου ο συνήθως. Τα έχει πάλι μια σχέση, είναι ήσυχο το ημίφος. Μην ρωτήσεις τι παθαίνω με το πλήθος. Μάλλον με αγχώνει πλέον το ανθρώπινο είδος. Στην ανάποδη τροχιά μου το έχω πάρει σε ρίγκ. Πέφτω κάτω τα κόκαλα μου, σπάω λες και ζω μες στο ring. Ένα πάτωμα τα πάνει, ένα πνέω ακόμα. Και σου νιώθω ζωντανή. Δείξε τα χαρτιά να δω τι θα ακολουθήσει. Τι να περιμένω το επόμενο πρωί. Σπίτι μέσα έχω κλειστεί. Τα ταρό μου λένε πρέπει να είσαι δυνατή. Συγκοπή στην υπερβολή. Να βγάζω πει την παρεμβολή. Παίζω με λέξη σκοποβολή. Μα καμία λέξη δεν παρηγορεί. Συγκοπή στην υπερβολή. Να βγάζω πει την παρεμβολή. Παίζω με λέξη σκοποβολή. Μα καμία λέξη δεν παρηγορεί. Τόσα πολλά. Μες στο μυαλό έχουμε τόσα πολλά. Κάνε βουτιά. Ίσως μπορέσω να σου πω τα μισά. Τόσα πολλά. Μες στο μυαλό έχουμε τόσα πολλά. Κάνε βουτιά. Μακάρι να μπορέσω να σου πω τα μισά. Se produce una caída, lo estamos viendo en Alemania, una caída de la producción industrial brutal, y que es debido a los dos factores, a la falta de recursos, como estamos viendo, y a la gran contaminación a la que hemos llevado a este planeta. ¿De acuerdo? Las dos cosas hacen parar el crecimiento. Es decir, que el crecimiento para sí o sí. Y para por las buenas o para por las malas, pero para. Si para por las buenas, como le decía esta mañana a Pablo de Radio Faradio, como se llame, si para por las buenas sería democrático. Llegamos a una conclusión de que no podemos mantener una arquitectura centralizada. Tenemos que descentralizarnos. No podemos montar esto en molinos para alimentar las luces de la ciudad de Madrid. Lo sentimos mucho. Esa gente debe salir. Tenemos que acogerla con mucho cariño. No podemos seguir manteniendo 7 millones de personas en un lugar muy pequeño que no produce absolutamente nada que pueda garantizar la vida. Somos 48 millones y nos abocamos a ir bajando la población. Tema que nadie quiere poner el cascabel al gato, pero hay que hablar de ello. Lo vamos a hacer. Y la otra también lo soluciona, que es la forma totalitaria. Una élite se blinda, fondos de inversión, fondos buitre, lo que sea, utiliza toda esta transición energética, ecológica, para crear una cosa que podemos llamar neofeudalismo o ecofascismo, como queráis, en la que esa élite disfruta de estas nuevas tecnologías de captación de energía renovable y transición digital, y una gran población queda excluida. Esa es la otra, un sistema totalitario. Ambas solucionan el problema. ¿Por dónde creéis que hemos tirado? Pues yo lo veo clarísimo, ¿eh? Muy bien. Digo, otro de los grandes efectos de este abuso de los combustibles fósiles y la energía que no era renovable fue la luz. Nuestro diseño de 300.000 años se ha hecho a base de ritmos, noche, día, invierno, verano. Cuando descubrimos que después de la última glaciación, que había una cosa llamada primavera, verano, otoño, invierno, era estable, pudimos inventar la agricultura, con lo cual dejamos de cazar y coger cosas por ahí para comer. Pudimos inventar las ciudades, pudimos inventar una nueva organización social que derivó en muchas cosas. Las hubo crecentistas, tal, pero la última se llama capitalismo. Eso fue gracias a estos ritmos, ritmos día-noche. Nosotros por la mañana recibimos una información a través de los bastoncitos y de dos células más que tenemos en los ojos, con los bastoncitos y una tercera. Y le mandan una información al cerebro de que tiene que empezar a producir estimulantes, es decir, endorfinas y tal y cual, pues para poder trabajar y tal a la luz del día. Y al llegar a las 6:07 de la tarde, nuestro cuerpo hace 300.000 años ya se diseñó para vivir dentro de ambientes de luz rojiza, caliente, que era el fuego. Eso nos manda una información al cerebro que hace que produzca melatonina para ir a descansar, ir a dormir y levantarnos mañana de forma saludable. Bien, todo esto está conectado con todas las glándulas, hígado, riñones, tiroides, o sea, todo, ¿de acuerdo? Es así, así que tenemos la típica casa de los años 70 con esos fluorescentes infumables, que, por ejemplo, la tesis doctoral de María Ángeles Ron de Lama, que la hizo en Toledo, en la Universidad de Murcia, llega a la conclusión de que una exposición de 14 minutos por la noche a un fluorescente, esos azulones de cocina, de los que vemos en muchas cocinas todavía, 14 minutos inhibía completamente la producción de melatonina. Porque el cerebro es tonto. El cerebro no sabe si es el cerebro que le llega la información de que es luz de color azul y blanca, y entonces que tiene que producir actividad. Esta es una casa saludable, a partir de las 7 de la tarde, luces que vienen del horizonte, no de arriba, más o menos, y son de color rojizo, los LEDs de color naranja. Este es el espectro diario. Esto construyó nuestro cuerpo, construyó nuestras hormonas, nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro corazón, nuestro cerebro. Si nosotros nos saltamos, ¿qué hora es aquí en este hospital? A las 3 de la tarde. Es imposible saber qué hora es. Uno de los grandes problemas que tenemos a la gente que lleva mucho tiempo ingresada en los hospitales es que ha perdido completamente los ritmos circadianos. Es imposible saber si es de noche, si tiene que dormir, si tiene que tener actividad. Otro de los grandes problemas son los dispositivos electrónicos, porque están mandando una información al cerebro de que sigue siendo de día, con lo cual hay muchos problemas de insomnio hoy en día. Es verdad que ahora vienen con unos filtros, que pueden ser automáticos o los puedes poner tú cuando te dé la gana, que ponen la luz más naranja. Pero irse a la cama con los dispositivos electrónicos no estás enviando una información al cerebro de que todavía tienes actividad, con lo cual duermes mal. Si duermes mal, tienes hambre. Es así. Si tienes hambre, comes. Si comes mucho, engordas. Si engordas mucho, tienes problemas de obesidad, tienes problemas de azúcar y finalmente muchos de los cánceres que se pueden llamar de tipo hormonal vienen derivados de este problema. Y esto tiene 50, 60 años, colegas. 70 años tiene este problema. Hemos hecho de la noche un día, hemos hecho de los días 24 horas de luz. ¿Por qué? porque seguridad, porque cómo vamos a ir por la calle, con una luz tenue y tal, que si no, que si me violan, que si no sé cuánto. Y es verdad que existe este problema de la seguridad. Pero, de forma equivocada, se lo estamos achacando a la iluminación, con esos efectos secundarios. Así que ya tenemos efectos secundarios en la atmósfera, en la hidrosfera, en las corrientes, todas esas corrientes nuevas que formamos, de las cuales nuestros cuerpos ya son parte. Acordaros, todas esas corrientes que se formaron en su momento, la corriente Stream en el Polo Norte, la corriente del Golfo que trae el agua caliente, los ríos que llevan tal, nosotros con el gasoil empezamos a meternos en nuevas corrientes que creamos nosotros y a llevar muchas cosas a Madrid, sacar muchas cosas de Madrid. Y nuestros cuerpos empiezan a formar parte de ellas. Esos plásticos ya están en nuestros cuerpos. Y además, también estamos metidos en una dinámica con la luz, que nos está estropeando. No os voy a explicar ya lo de Añevedo porque me estoy pasando. Pero bueno, Añevedo tuvo que, bueno, llenaron todo Alemania de molinos, consiguieron que la eólica llegase al 3,5% dentro de todas las renovables. Así que, eso, cada puntito que, esos que veis es un polígono eólico en Alemania. Con esto consiguieron el 3,5% de la energía. Ahora, pues esta recesión, como ya sabemos, los tenemos más por delante de nosotros. De hecho, están quitando algunos de los tal para coger carbón. Que les han. Alguien les ha volado el arrastre. Y bueno, pues en Estados Unidos está pasando lo mismo. Fijaros, el año 2023 supone ya la caída de la instalación de eólica. Esto fue la generación que hay a partir de 2023 por primera vez la agencia norteamericana de energía, claro, reconoce que ha caído. Ya veremos a ver si esto es, va a seguir o no. Pero es que de estos que han caído resulta que en verde tenéis las que han sido rechazadas. Muchos analistas dicen que han sido, fijaros, a partir de 2022, el rechazo que hay a la instalación de energías renovables. Ya es que se han hecho industrial. Son polígonos industriales. De nada, es que claro, os quejáis porque no queréis, queréis todos encender la luz, queréis la calefacción, queréis todo, pero no queréis el NIMBY, se llama el fenómeno NIMBY. Not in my backyard. O sea, no en mi patio. No lo quiero en mi patio. Quiero, pero no quiero que me lo pongan a mí. Pero no es así. Ha sido rechazada por mil cosas. California tiene una gran tradición, de la que os hablo antes, seguramente, ¿no? Hay sitios en los que ya no es rentable, ya no es tan eficiente como era, está casi todo bueno ocupado, pasó como con la hidroeléctrica, ¿no? Y aquí tenéis, bueno, pues la capacidad anual en Estados Unidos hasta el año 2023 sigue cayendo. Tenemos dos ejemplos buenísimos. Alemania, que nos lleva mucho por delante, y Estados Unidos, que ya está empezando a caer. Esto dices, ¿estás en contra de las renovables? Pues no. Bueno, ¿esto por qué pasa? Pasa pues porque la eólica sería eso, esa unidad. Y para hacer con eólica lo mismo que hacías con el gas, tendrías que multiplicar por 1,100. Es decir, y esto sin contar el 30%, que con el 35% consideramos útil porque a veces no pega el viento, ¿no? En el caso del petróleo 1000, es decir, que para conseguir lo que haces con una central de ciclo combinado, por ejemplo, como la de Castejón, tendrías que multiplicar la superficie que ocupa por 3,000, para cerrar con eólica. Es decir, que tendrías prácticamente media Cantabria llena de molinos para poder producir lo que produce una central de estas. Claro, es que la diferencia es brutal. Eso se llama densidad energética. Eso sirve para dar energía a los barrios, a las comunidades, a que se quede en casa, no para mandarlo a Madrid. Y encima se quede por el camino. Thank you. aquí los cortes que os habíamos preparado, pero os avanzamos de que la charla completa, en audio y quizá también en vídeo, como hiciéramos con la de Antonio Turiel, estará colgada en los próximos días en nuestro canal de YouTube para quienes la queráis escuchar completa. Por cierto, dentro de la entrevista habéis escuchado la canción Off Beat, que es de la banda francesa de Toulouse, Craft Boca, y al terminar la entrevista escuchabais también Lanzar, de la banda cántabra Uruna. Bueno, y vamos ahora con la entrevista que nos ha preparado nuestra compa Eva, la cual realizó, como os comentábamos, durante la ruta guiada desde Pozazal, en el municipio de Campo de Medio, en el sur de Cantabria. Ruta que fue convocada por la plataforma contra el TAF, el tren de alta velocidad, bajo el lema «Por unas cercanías dignas, paremos el TAF». Pues ahora mismo estamos precisamente en la zona del Pozazal, que es una de las zonas por donde va a pasar el proyecto del TAF aquí en Cantabria. Estábamos hablando con las personas que están organizando un poco el evento y estamos hablando precisamente que, aunque estamos ahora aquí en Cantabria, esto en realidad es un proyecto que va a afectar a varias zonas. Y entonces un compa de la asamblea se ha animado a hacer esta pequeña entrevista aquí in situ, así que bueno, Miguel, muchas gracias. Hola, gracias. Y vamos a empezar igual hablando de esto precisamente, ¿cuáles son los territorios que se ven afectados y qué territorios están un poco en pie de lucha? Desde hace años están afectados en muchas luchas en Euskal Herria y hoy la hemos organizado porque en Navarra, en Alsasu, también tienen movilizaciones, porque allí tienen un proyecto con lo de conectar Castilla, con el corredor del Ebro, con Bilbao y Hendaya. Y entonces, bueno, coincidiendo la fecha de hoy, pues vamos a organizar también. También les hemos avisado y les hemos dicho, vamos a estar también aquí luchando en Cantabria. Aquí hubo una asamblea anti-tren de alta velocidad hace años, sobre 2010, por ahí. Y entonces, bueno, hemos retomado la lucha porque como llegó la crisis, se acabó el dinero, pero ahora parece otra vez que están los fondos europeos, que hay que dar salida a grandes construcciones, ampliaciones de presa, trenes de alta velocidad, eólicos. Y parece que se ha retomado el trayecto entre Palencia y Reynosa. Y ahora el proyecto está en fase avanzada, que es el último trayecto hasta Reynosa. Y por eso nos hemos juntado aquí, en Pozazal. Pero bueno, también en Asturias, no sé cómo están las luchas, pero ahí ya lo han destrozado, porque Está iniciado ahí ya el proyecto. Sí, sí, ahí ya recientemente ya conectaron lo que les quedaba entre León, pasando por debajo de la cordillera, hasta Pola de Lena. Les quedará toda la infraestructura desde Pola de Lena hasta las capitales, hasta Oviedo y hasta Gijón. Pero ya la chapuza que han hecho, como siempre, con sobrecostes, muchos retrasos, es que pasando por debajo de la cordillera, con esos túneles que han hecho, han desviado todas las aguas, los ríos y acuíferos que vertían hacia del lado sur de la cordillera, ahora vierten hacia el lado cantábrico. Y entonces todo se soluciona pues a base de decir, bueno, camiones cisterna, bombas que estén subiendo el agua, vamos, pues son las chapuzas en las que se meten con estos grandes proyectos faraónicos, pero como lo que interesa es siempre construir, hacer obra y obra, entonces vamos a intentar aquí pararlo. Es muy curioso esto de León, ¿no? Precisamente la historia del agua en León ha dejado capítulos muy, ¿no?, muy marcados en la historia, como el caso de Riaño. Y sí, entonces como que escuchar que precisamente 20, 30 años después se siguen haciendo obras que precisamente afectan a cosas que se supone que era tan importante preservar, como que, ¿no?, recuerda un poco. Sí, eso es. Bueno, pero es que suele ocurrir siempre en estas zonas en las que vivimos poca gente, que vienen las empresas y parece mentira que el bienvenido Mr. Marshall siga funcionando como que estuviéramos en la posguerra. Es lo mismo, llegan, arrasan con las presiones de los medios de comunicación, los gobiernos, las empresas, y convencen como que esto es algo bueno, como que la alta velocidad, aunque veamos que España es el segundo país del mundo después de China que tiene más kilómetros de alta velocidad, que las cercanías, no solo en Cantabria, los que viajamos utilizando las cercanías, son un desastre. Vemos cómo funciona en las cercanías de Santander lo de la FEBE, sí. Cómo funciona Renfe. Ahora recientemente han hecho un horario, además uno de los trenes que yo utilizo para volver a casa, han cambiado algunos horarios. Ahora tardan más, en el caso que yo uso, porque tenemos que esperar al Albia, y van con más retraso. Y ahora hay dos trenes, el que baja de Reus a Santander y el que sube al mediodía, pues ahora ya tarda en el papel 2 horas, que es más, porque yo como voy en el tren lo veo, va siempre con menos con 20 minutos de retraso. Las cercanías van a peor, y luego los que van a Bilbao, a Oviedo, o de aquí si quieres ir desde Mataporquera hasta León, pues ya sabes que eso va a ser una experiencia, que no sabes si ese tren va a pasar o si lo van a hacer en autobús o dónde te vas a quedar. O sea, es una depredación de los medios de transporte que utiliza la mayoría de la gente, como ya se sabe que son las cercanías y las medias distancias, para billetes premium con obras que se sobredimensionan en construcción, en gastos, y que además son muy caras para el que compra el billete, y luego además tiene que estar subvencionado ese billete, pero eso es, parece que es a lo que vamos. Sí, esto de, o sea, siempre de cuando así a nivel informal y hablamos en pequeños grupos o lo que sea, que cuando se habla precisamente del tren de alta velocidad, todo el rato sale ese reflejo. En Cantabria es el caso de la FEBE, de decir, pero si es que los de la FEBE si ni llegan, o que cuando llueven, bueno, están en un estado lamentable, todos nos hemos quedado encerrados en algún tren de FEBE, y precisamente no dices, joder, la inversión viene precisamente para abrir nuevas vías, ¿no? No se aprovechan las vías viejas, parece que todos los recorridos de vía que ya están hechos no hay, no se van a utilizar. Te quería preguntar un poco por eso. ¿Todo es crear nueva vía, o hay proyectos que sea rehabilitar o habilitar las vías que ya existen para que puedan entrar estos trenes? Aquí es abrir vía nueva, porque eso es siempre. Hay que mover material, coger subvenciones, para luego hay que devolverlas, pero siempre es hacer todo nuevo, nuevo es lo que interesa. Lo de reutilizar, eso no debe estar muy bien visto. Entonces, he estado recogiendo informaciones de la lucha que tienen en Navarra, uh-huh, y van por ahí. Dice, la mejor alternativa al tren de alta velocidad es mejorar el ferrocarril actual, pues daría un mayor beneficio social y sería con un menor coste económico, social y ambiental. La alta velocidad no es una solución para nuestros pueblos, se trata de infraestructuras que afectan gravemente a nuestros núcleos urbanos, así como a nuestro entorno rural, y que tienen grandes impactos medioambientales. Estos proyectos están siendo cuestionados cada vez más desde entidades e instituciones. La última ha sido de la Unión Europea, que en el marco de la revisión del reglamento de la Red Transeuropea de Transporte propone sustituir estas líneas de alta velocidad por la modernización de las infraestructuras ferroviarias actuales. Y que también el Tribunal de Cuentas Europeo aseguró que lo ya proyectado no se culminará hasta 2030, que los sobrecostes y retrasos se han convertido en norma y que las velocidades prometidas no se están alcanzando. Insisten en la educación y mejora de los trazados actuales del ferrocarril, de la reorientación de la planificación de proyectos ferroviarios actuales por la circulación de los trenes, de las prestaciones por los corredores actuales, mejorando y adaptando a tal fin. Y aquí ponen algunos ejemplos la gente esta que está luchando en Navarra. Una cosa son las velocidades de diseño, 350 kilómetros por hora, y otra las reales. Y ponen como ejemplo Madrid-Barcelona, entre 188 y 210 kilómetros hora. Madrid-León, 135 y 164. Cuando a nivel europeo, 160 kilómetros ya se considera alta velocidad. Si es que incluso los trenes esos que van a Valladolid, cuando escogen ya por Tierra de Campos, alcanzan velocidades 140, o sea que no hay que hacer, pero no se trata de apañar lo que hay, sino hay que construir algo nuevo. Ahí está el negocio. Hay que mover capital. La filosofía del AVE es unir ciudades y el resto del territorio que queda al margen. El 96% de los usuarios se mueven en cercanías y medias distancias. Y luego han sacado algunos puntos que he visto que lo repiten en varias plataformas, asociaciones, asambleas, que dicen adecuación y mejora del trazado del ferrocarril actual, rehabilitación de la línea para eliminar puntos conflictivos, utilización de trenes más eficientes, mantener las actuales estaciones y apeaderos, ampliar los servicios ferroviarios uniendo pueblos, ciudades y polígonos industriales para poder vertebrar el territorio y aumentar el transporte de mercancías por ferrocarril. De esta manera, la línea de transporte tanto de viajeros como de mercancías aumentaría su capacidad y mejoraría notablemente a la velocidad media de los trayectos, permitiendo tiempos de viajes competitivos frente a otros transportes de viajeros y mercancías más contaminantes como los realizados por carretera. Pues Yo creo que con esto tenemos ya como unas bases de no porque se está reactivando esto, ¿no? Lo estamos hablando, pues ha pasado un poco la crisis, otra vez se vuelven a mover fondos, otra vez son las zonas un poco más despobladas. Estamos aquí precisamente sentadas, ¿no? Y tenemos ahí como eólicos a la izquierda, no lo vemos desde aquí, pero eólicos a la derecha, sí. Proyectos de eólicos precisamente en el terreno, ¿no? Y parece que esto que se ha venido llamando zonas de sacrificio, no solamente con un proyecto, sino que todos los proyectos parece que están haciendo un poco de este terreno el futuro de sus proyectos. Pues sí, está relacionado. Es que además cuando lees las informaciones de los polígonos eólicos, que casualmente están todos los que hay en Cantabria ahora en el centro y sur, vemos que varios de ellos, 5 en concreto, de los 7 que están ahora más avanzados, van a la subestación Aguayo, que está en Iguña, y ahí lo pone claramente: aumentar la capacidad de esta subestación, que eso lo pone, que ya lo han estado haciendo durante estos meses, aumentar esa capacidad para las intermitencias que tienen los polígonos eólicos, entre otras cosas para alimentar el tren de alta velocidad. Es que está claro, o sea, no hay que hacer conspiranoicas, es que lees el boletín oficial y ahí te lo dice claramente, está todo relacionado. Ampliaciones de presas de bombeo, polígonos eólicos en estas zonas, ampliación de subestaciones y conexión entre las diferentes subestaciones. Además, esta misma semana en el BOE ha salido la actualización de las subestaciones, la que está en Guardo Velilla, que es donde estaba la central térmica, la subestación que está donde estaba la central nuclear en Burgos, si me sale de Torre, ¿cómo se llama? Garoña, la de Garoña, y han hecho la que está aquí en Iguña. Entonces están actualizando esas subestaciones que estaban relacionadas con central nuclear y con con térmica, y aquí con la presa de bombeo, para poder absorber esa energía que no pueden absorber de intermitente de energía eólica aquí en Cantabria y en Castilla y León, eólica y solar, para el consumo para tren de alta velocidad o para exportar a través de esta interconexión submarina que están ya empezando entre Vizcaya y Aquitania. Quería también retomar, a lo largo del paseo, cuando hemos estado en un punto en el que se explicaba más o menos por dónde estaba prevista que iba a ser el recorrido y que ya estaban puestas incluso, ¿no?, alguna estaca, alguna cosa marcada, estaban comentando que en vez de ser una línea lo más recta posible, iba a tener bastantes curvas, ¿no?, iba a tener bastantes C's, debido a que por algunas zonas por las que está pasando son zonas de explotación de cementos alfa, y que precisamente la empresa sí ha presentado alegaciones, pero algunos ayuntamientos no. ¿Nos puedes contar un poco en qué punto están estas alegaciones? ¿Hay otras alegaciones previstas o cómo va un poco este tema? Bueno, este tema no, claro. No, porque eso es más Arturo. Vale. Pero lo de cómo están las alegaciones. Pero aquí, o sea, lo que sí es que aquí hay que mandar cementos alfa. Cementos alfa tiene aquí varias explotaciones, tiene la minería y luego utiliza muchísimo el tren. Cementos alfa es el que consiguió esas, ¿cómo llaman las plantas esas? Donde pueden quemar toda la mierda posible. Plantas de tiene un nombre muy... ¿Cómo? Valorización energética. Eso, valorización energética para quemar, y además ahora les han dado otro permiso para lo que sea, quemar toda la mierda que en otros sitios. Muy bonito, valorización energética, pero luego consecuencias drásticas. Y sí, además, el cemento alfa, a través del puerto de Santander, está constantemente bajando porque exporta la mayor parte. ¿Te acuerdas? Es que creo que era el 60, era una burrada, un porcentaje altísimo de lo que produce aquí en el sur de Cantabria lo exporta la mayoría al Reino Unido. Y entonces le interesa una vía ferroviaria. Va en silos, no en sacos. En silos. Entonces aquí ella es la que ha teledirigido por dónde puede ir o no puede ir el proyecto, porque es la que manda en esta zona del sur de Cantabria. Entonces, como siempre, bueno, lo que nos ha contado aquí el compañero que vive más en la zona es que los ayuntamientos o han pasado o no han alegado correctamente, pero claro, Cementos Alfa tiene una infraestructura de equipos de abogados jurídicos, eso pues teledirige perfecto, sin ningún tipo de problema, por donde quiere que vaya, y por eso va por un lado de la autovía, tiene un viaducto para pasar por encima de la vía del Renfe, la vía de Feve y la autovía para pasar de un lado a otro y así poder atravesar Pozazal. Pues muchísimas gracias por guardar, por tener este momentito y darnos esta pequeña entrevista. Seguiremos difundiendo y en contacto y nos veremos más, ¿vale? Muchas gracias a vosotras. Iritsi da eguna, bihotza otik erten zaipa batean. Ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du. Ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Cerramos aquí este vuelo número 120 y os avanzamos ya que para nuestro vuelo 121, dentro de dos semanas, nuestro compa Luis de Cebra, el colectivo en busca de una respuesta antimilitarista y que forma parte también del colectivo No Violencia, pues nos va a traer una entrevista a Jordi Calvo, que es doctor en paz, conflictos y desarrollo, economista e investigador sobre cultura de paz, desarme, economía de la defensa y comercio y financiación de las armas, y ha trabajado también como coordinador de proyectos humanitarios en diversos países. Con Jordi continuaremos conversando y reflexionando sobre diversos temas en torno a la militarización del mundo y de la sociedad a la que nos están empujando. En este sentido, hoy jueves 16 de mayo está convocado el comienzo de la acampada en la Universidad de Cantabria en protesta por el genocidio de Israel en Palestina, como está sucediendo en tantos otros territorios, tanto a nivel internacional como a nivel del Estado español. Una iniciativa convocada por el Frente de Estudiantes y en la que colaboran Interpueblos, el Comité de Solidaridad con los Pueblos y Cebra, y a la cual os animamos a sumaros. Una iniciativa que desde el Nido consideramos que es una gran oportunidad para volver a señalar a la Universidad de Cantabria por sus relaciones con empresas armamentísticas, dando espacio a eventos organizados por el clúster de la industria de defensa de Cantabria, como la presentación de la Empresa Nacional de Sistemas de Misiles o un evento acerca del desarrollo de armamento náutico para la guerra electrónica que tuvieron lugar el año pasado por estas fechas aproximadamente, y además dando espacio también al denominado Curso de Experto en Guerra Electrónica, en el cual este año, en su segunda edición, han disimulado un poco el nombre, titulándolo Diploma Universitario de Experto en EW Defensa Electrónica, EW es Electronic War, Guerra Electrónica, el cual está organizado por la universidad en colaboración con diversas empresas militares. El curso es también parcialmente impartido por militares y en el cual se forma a personas para desarrollar armamento para la guerra electrónica. Algo sobre lo que Cebra viene tratando de visibilizar y denunciar públicamente desde que este curso se iniciase el curso académico pasado. Este año, lo dicho, está finalizando la segunda edición de este curso bajo un alarmante e indignante silencio mediático. Bueno, llegado a este punto, nos despedimos hasta, si el flow de la vida nos lo permite, dentro de dos semanas. Hasta entonces ya sabéis que estamos en contacto a través de nuestros portales de Facebook, de Twitter. Podemos comunicarnos en los comentarios de nuestros canales de iVoox y YouTube al ir publicando los programas. O podéis escribirnos también a elpájaroobservador@gmail.com. Y por lo demás, ya sabéis, pase lo que pase, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Aurkituko alegu inetako pri